Para la primera parte de esta práctica, he realizado una búsqueda inversa de la imagen usada en mi blog, en Teenage y en Google Image. La búsqueda ha dado cero resultados porque estas imágenes son de mi propiedad. En la segunda parte, he hecho una búsqueda de una imagen sobre Boli Playa en Edge Photostock, Getty Image y Corbis, usando un presupuesto de unos 300 euros y buscando una imagen de una calidad media que sirva para que se vea bien en la web. Para finalizar, en mi opinión, el mejor de los tres es Getty Image, ya que tiene un buscador muy intuitivo, no es necesario registrarse en su web y tiene un gran número de tamaños y resoluciones a la hora de elegir sus imágenes.